En el tiempo de los apóstoles, los hombres eran muy bárbaros. Se subían a los árboles, se comían a los pájaros. Se subían a los árboles, se comían a los pájaros. Se subían a los árboles, se comían a los pájaros. Y nos vamos hasta San Blasito, Nayarit, oiga. Cómo no, hasta Zacatongo, amigo Rigo, también. ¡Échale! Estaba mi novia Amalia sentada en unos árboles, comiéndose unos platanos con todos sus apóstoles. Comiéndose unos platanos con todos sus apóstoles. Comiéndose unos platanos con todos sus apóstoles. Y las chicas quieren bailar. Nomás pelaba los dientes, mi suegra lo correteó de México a Aguascalientes. Mi suegra lo correteó de México a Aguascalientes. Mi suegra lo correteó de México a Aguascalientes. Otro día me emborraché, duré bastante tomado. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo.